despertar del mar, ella corría descalza por la arena. Había espuma en su talle y en su cuello sal a media tarde del mar. A media tarde del mar yo la miraba caminar, le escribía poemas y quería rozarle la piel al pasar a media tarde del mar. A medianoche las luces del puerto brillaban y en el muelle los barcos eran de cristal y en el agua la luna ya de madrugada empapada de espuma parecía girar y a media tarde del del mar, ella flotaba entre el sol y la arena. Sonreía una gaviota en la inmensidad a media tarde del mar. Y en las rocas dejaba al correr una estela de aromas de corales y agua detrás. Y entre olas de plata yo seguía sus huellas. A medianoche la luna, a media tarde el mar. Y a media tarde el mar. Medianoche las luces del puerto brillaban y en el muelle los barcos eran de cristal y en el agua la luna ya de madrugada empapada de espuma parecía girar y a media tarde del mar.